Estos son los titulares del miércoles 27 de marzo. El yen cae a su nivel más bajo desde julio de 1990. Informan de una segunda muerte relacionada con suplementos de la farmacéutica japonesa Kobayashi. Corea del Norte no está interesada en sostener una reunión cumbre con Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy miércoles la moneda japonesa siguió depreciándose y se acercó brevemente a los 152 yenes por dólar en el mercado de divisas de Tokio. Este valor es inferior a los 151,94 yenes registrados en octubre de 2022. Es la primera vez en 33 años y 8 meses, desde julio de 1990, en que el yen se debilita a este nivel frente al dólar. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dio a conocer que una importante farmacéutica del país había informado sobre la segunda muerte de alguien que consumió sus suplementos que contenían arroz de levadura roja o benikoji. El gobierno de la ciudad de Osaka ha instado a las autoridades locales a tomar medidas tales como ordenar a la empresa la eliminación de los productos de conformidad con la Ley de Sanidad Alimentaria. La semana pasada, la farmacéutica Kobayashi, con sede en Osaka, retiró voluntariamente 3 de sus productos que contenían ese ingrediente. Tomó esa decisión después de que se revelara que algunas personas habían desarrollado enfermedades renales o tenían otros problemas de salud por haber consumido uno de esos productos. Las autoridades sanitarias interrogaron el martes al fabricante e hicieron públicos sus hallazgos. Con anterioridad se informó sobre la muerte de una persona que había usado un suplemento. El ministerio señala que aún se desconocen los detalles de la segunda muerte. No obstante, agregó que había confirmado el comentario escrito de un médico, quien afirmaba que el riñón de la persona en cuestión estaba dañado. En el interrogatorio también se supo que unos 3.000 consumidores del suplemento se habían puesto en contacto con la farmacéutica Kobayashi para expresar su preocupación de salud. La farmacéutica también comunicó al ministerio que hasta ahora 106 personas han sido hospitalizadas, pero que no había confirmado aún si hay una relación entre los problemas de salud y el arroz de levadura roja en cuestión. Funcionarios ministeriales sospechan que los 3 productos de la farmacéutica retirados del mercado contienen sustancias nocivas. Asimismo, la dependencia sostendrá hoy miércoles una reunión de funcionarios ministeriales relacionados para hablar sobre el asunto. También planea crear esta semana un comité investigativo integrado por expertos. La hermana del líder norcoreano Kim Jong-un afirma que cualquier intento de Japón de contactar o negociar con Corea del Norte será rechazado. Kim Yo-jong dijo el martes en una declaración a través de la Agencia Central de Noticias Coreana que su país no está interesado en mantener una cumbre con Japón. En otra declaración de la víspera, reiteró la postura de Corea del Norte de que la cuestión de los secuestros de ciudadanos japoneses por parte de Pyongyang ya se ha resuelto e instó al primer ministro Kishida Fumio a tomar una decisión política para mejorar las relaciones bilaterales. El secretario en jefe del gabinete japonés Hayashi Yoshimasa respondió rápidamente que Japón no aceptará la afirmación de que la cuestión de los secuestros se ha resuelto. En la segunda declaración se decía que Tokio no tiene el valor de cambiar la historia, promover la paz y la estabilidad regionales y dar el primer paso hacia unas nuevas relaciones bilaterales. Se añadía que estas no deben ser utilizadas como una estrategia por el primer ministro de Japón. Asimismo, se decía que Pyongyang daría la bienvenida a Japón si está dispuesto a empezar de nuevo sin obsesionarse por el pasado. El gobierno japonés sostiene que al menos 17 de sus ciudadanos fueron secuestrados por agentes norcoreanos en las décadas de 1970 y 1980. 5 fueron repatriados tras una cumbre bilateral en 2002, pero los otros 12 siguen en paradero desconocido. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un vehículo cargado de explosivos ha embestido un convoy en el noroeste de Pakistán, provocando un estallido que ha causado la muerte de 5 ingenieros chinos y un conductor pakistaní. Los hechos se produjeron el martes en una carretera principal de una zona montañosa de la provincia de Jaipur-Pashtunjua. El convoy se dirigía a una presa en construcción. Según la policía, transportaba ingenieros y trabajadores de seguridad que participaban en el proyecto cuando uno de los vehículos cayó por un barranco tras la explosión y se produjeron las 6 muertes. La policía cree que se trata de un atentado suicida dirigido contra el personal de construcción chino. Asimismo, informa de que también murió un hombre que se cree fue el atacante. Pakistán ha sido el escenario de una serie de atentados que podrían haber sido perpetrados por grupos armados descontentos con China. El pasado miércoles, un grupo armado asaltó las instalaciones portuarias de Gwadar, en el suroeste de Pakistán. El lugar es conocido como una base clave para la iniciativa La Franja y la Ruta, liderada por China. Rougned Odor, un nuevo jugador del equipo de béisbol profesional japonés Giants, abandonará el club antes del inicio de la temporada sin aceptar las instrucciones de jugar en la segunda división. Los Giants planeaban asignar como jardinero a Odor, un bateador zurdo venezolano de 30 años que ha conectado un total de 178 jonrones en las grandes ligas estadounidenses. Sin embargo, jugó en 12 partidos de exhibición y bateó en 35 ocasiones, en las que consiguió 6 hits, pero fue ponchado 9 veces, con lo cual su promedio de bateo se situó en .176, sin jonrones ni carreras impulsadas. Según el equipo, el día 24, después de la pretemporada, el entrenador Shinosuke Abe le dijo a Odor que lo iba a retirar del equipo para el partido inaugural y a pedirle que jugara en la segunda división. No obstante, los Giants señalan que Odor lo había considerado inaceptable. Las negociaciones entre el beisbolista y el equipo continuaron, pero el día 26 se dio a conocer que los Giants habían aceptado su salida, creando una situación inusual en la que un nuevo jugador extranjero abandona el equipo antes del inicio de la temporada. Yoshiaki Yoshimura, a cargo de la asignación de los jugadores, dijo: Odor no estaba mostrando su verdadero potencial ni siquiera en la pretemporada, así que le pedí que se preparara en la segunda división y hoy también hablamos al respecto, pero no cambió de opinión. Cuando firmamos el contrato, no le garantizamos que iba a jugar en la primera división en el año inicial. El precio medio del suelo en Japón ha experimentado la mayor subida en más de 3 décadas. El cambio supone una recuperación gradual tras el largo periodo de estancamiento que siguió a la era de la burbuja económica. El Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo informó el martes que el precio medio del suelo en Japón en 2024 había subido un 2,3% interanual. La cifra se basa en un estudio de aproximadamente 26.000 terrenos residenciales, comerciales y de otro tipo realizado el 1 de enero. Los precios del suelo en Japón se dispararon en porcentajes de 2 dígitos en los últimos años de la burbuja que estalló en 1991. Lo que siguió fue una larga era de deflación y pérdidas. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.